Que se está organizando para el día de mañana para ir al Festival Artístico Cultural en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Furilovche. Buen día, Alba, ¿cómo estás? Sí, quería aclarar que es un encuentro solidario que está organizando el acampe y la comunidad en conjunto. Para la idea es también de difusión de lo que está pasando y lo que pasó en estos días, que fueron a hacer el rastrillaje, va a estar gente de la comunidad que van a explicar el porqué de su estadía ahí, su recuperación. Va a haber música, también el que quiera llevar el paño lo puede llevar y vender su artesanía. Malabares, trabajo con chicos, bueno, varias actividades artísticas. Bien, ¿y esto en qué lugar va a tener lugar básicamente? Está en el camping rupestre que está antes de acá, que está frente de la recuperación. Bien, ¿y horario? El horario va a comenzar de la mañana, que es a eso de las 10, ya estaríamos. Vamos a empezar temprano nosotros, así que va a estar abierto. Y como eso es un lugar abierto, pueden ir llegando a partir de la mañana. Bien, así que van a estar todo el día entonces con diferentes actividades. ¿Hay bandas confirmadas o algún...? Sí, yo bien las bandas todavía no las sé porque estoy acá y son bandas que van de Bariloche, creo que también de acá, pero eso lo está organizando otro grupo. Bien. Esto está organizado entonces por la Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha, bajo las consignas de justicia por Rafael Nahuel, no al desalojo sí. del territorio recuperado y libertad y no extradición al lonco Facundo Jones Wala. Sí, y también lo de Santiago, ¿no? Claro. Bien, ¿y qué convocatoria esperan? ¿A quién, digamos, con qué, digamos, van a juntar fondos o hacer alguna acción más solidaria? Sí, se irá a pasar alguna gorra, se irá, a colaboración de la gente que quiera. Y va a haber una olla popular, así que el que quiera aportar para la olla, también. Perfecto, entonces a partir de la mañana con algo para comer. ¿Recordar el lugar a nuestros oyentes? ¿En dónde se van a estar juntando? Entonces, en Mascardi, hay un camping rupestre que se ve ahí, que está el muelle, y eso queda antes de acá, y frente a la comunidad. Van a ver banderas y pancartas ahí que ya están puestas. Buenísimo, entonces convocamos a todos nuestros oyentes a participar activamente de este encuentro solidario en Villa Mascardi el día de mañana. ¿Hay algún contacto como para contactarse con ustedes, alguien que quiera sumarse a la organización? Después te mando un mensaje y te dejo el número de la CAMPE, ¿sí? Ahí va, bárbaro. Te podés llamar directamente allá. Bárbaro. ¿Y la situación ahora en Villa Mascardi? ¿Tenés idea en qué está sucediendo? ¿En qué estado está todo lo que ha sucedido allí? Esa información la va a dar mañana la gente de la comunidad. Nosotros, Bien. La gente de la CAMPE, estamos solidarizándonos y todo lo que sea... el trabajo de ellos lo informan ellos. Por eso es importante de que mañana se pudiera hablar con integrantes de la comunidad, ¿no? Perfecto. Ahí estaremos entonces acompañando desde la radio. Si tienen algo para sacar al aire, también nos avisan y transmitimos desde la radio, acompañando como siempre estos encuentros solidarios. Dale, yo te doy el número de la CAMPE y mañana... te podés comunicar hoy mismo también, si algún programa quiere comunicarse para darle un poco más de difusión a esto, estaría buenísimo. Perfecto, lo estaremos compartiendo entonces en el Facebook y en nuestro blog. Muchas gracias, Salva, por el contacto no, y por toda la información. No, de nada.